¡Bienvenidos a la granja de Zenón! ¿Quiénes vendrán hoy? Parece que llaman a la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace wow? ¡Es el perro! ¡Pasa, perro! ¡Sí! En el campo hay mucha calma, pero si viene un camión, todos tapan sus oídos. ¡Llaman de nuevo! ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace? ¡Es Miranda la lechuza! ¡Pasa, Miranda! ¡Sí! Miranda la lechuza y Mirón el lechuzón miran un partido de ping-pong. Patapín, patapón y patapín y patapón. ¿Ahora quién será? ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace? ¡Es el caballo percherón! ¡Pasa, percherón! ¡Sí! Mi caballo percherón es el más bueno. Trabaja mucho y mucho lo quiero. Tira del tractor cuando no arranca. Su fuerza es mucha. Parece que tenemos varias visitas. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace? ¡Cocó! ¡Es la gallina Bataraza! ¡Pasa, Bataraza! ¡Sí! ¿Dónde está la gallina Bataraza? ¡La Bataraza! ¡La Bataraza! ¿Dónde está la gallina Bataraza? ¡La Bataraza no está! Está en el gallinero. ¡No está! Detrás del limonero. ¡No está! Parece que llaman a la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace? Purr, purr. ¡Es el lorito Pepe! ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Llaman de nuevo! ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace miau? ¡Es el gato! ¡Hola, gato! ¿Ahora quién será? ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace pi, pi, pi? ¡Es un pajarito! ¡Hola, pajarito! Parece que tenemos varias visitas. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace? ¡Au! ¡Es el lobo! ¡Hola, lobo! ¿Dónde está la gallina Bataraza? ¡La Bataraza! ¡La Bataraza! ¿Dónde está la gallina Bataraza? ¡La Bataraza no está! Está en el gallinero. ¡No está! Detrás del limonero. ¡No está! Parece que llaman a la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Niños! ¿Saben qué animal hace croac, croac? ¡Es el sapo Pepe! ¡Bien! ¡Pasa, Pepe! ¡Hola, Pepe! Le digo Pepe, vení. Y él salta, salta. Pepe, toma. Y él salta, salta. Pepe, para. ¡Llaman de nuevo! ¡Toc, toc! ¿Quién es? niños, ¿saben qué animal hace ic, ic? ¡Es el ratón! ¡Sí! ¡Pasa, ratón! ¡Hola, ratón! Susanita tiene un ratón. ¿Quién será? ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace cuá, cuá? ¡Es la mamá pata! ¡Bien! ¡Pasa, mamá pata! ¡Hola, mamá pata! El gallo aprendió a nadar. Y la pata cacarea. El gallo aprendió a nadar. Y la pata cacarea. Taraldaralaila. Cuá, cuá. Taraldaralaila. Cuá, cuá. Taraldaralaila. Parece que tenemos varias visitas. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace glu, glu? ¡Es el pavo real! ¡Sí! ¡Pasa, pavo real! ¡Hola, pavo real! El pavo y la pava se van a casar. Todos les deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar. Todos les deseamos mucha felicidad. Si me han ido. Parece que llaman a la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace kikiriki? ¡Es el gallo Pinto! ¡Bien! ¡Hola, Pinto! El gallo Pinto llaman de nuevo. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace? ¡Bé! ¡Es la cabra! ¡Sí! ¡Hola, cabra! Esta historia que les cuento hace mucho que pasó. Cuando fuimos de paseo a la granja de Zenón. ¿Ahora quién será? ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace cocoroco? ¡Es la gallina turuleca! ¡Bien! ¡Hola, turuleca! La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Parece que tenemos varias visitas. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace pío, pío? ¡Es el ruiseñor! ¡Sí! ¡Hola, ruiseñor! Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita se mover. Para un pajarito ser, este baila de bailar y a todo el mundo alegrar. Qué piquitos de mover. Parece que llaman a la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace kikiriki? ¡Es el gallo Bartolito! ¡Pasa, Bartolito! ¡Sí! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Llaman de nuevo! ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace pío, pío? ¡Es el pollito amarillito! ¡Pasa, pollito! ¡Sí! ¿Será? ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace croac? ¡Es la rana! ¡Pasa, rana! ¡Sí! Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar, vino la mosca y la hizo callar. Parece que tenemos varias visitas. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace miau? ¡Es la gata! ¡Pasa, gata! ¡Sí! Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa y vivía en una casita vieja con una ventana debajo de un cielo azul. Parece que llaman a la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace mu? ¡Es la vaca Lola! ¡Hola, vaca Lola! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mu. ¡Llaman de nuevo! ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace me? ¡Es la oveja! ¡Hola, oveja! Esta historia que les cuento hace mucho que pasó. ¿Ahora quién será? ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace cuac? ¡Es el pato! ¡Hola, pato! Al agua, pato, pato, pato, pato, pato, me despluma, no me queda ni zapato. Al agua, pato, pato, pato, pato, pato, nos tenemos que bañar. Parece que tenemos varias visitas. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace oink? ¡Es la chancha Doña Pancha! ¡Hola, chancha Doña Pancha! La chancha se fue a pasear por toda la granja y se puso a cantar. ¡Oink, oink, oink, oink, oink! ¡Únete a jugar! Y aprende jugando con videos nuevos cada semana. ¡Es totalmente gratis!